Se alista el 10º Congreso Nacional de Minería, un certamen de trascendencia particularmente muy importante, porque esta actividad económica es palanca del desarrollo, es obvio, no, para nuestro país, no solo por su contribución al Producto Bruto Interno, sino también porque favorece la infraestructura de muchas localidades. Ingeniero Julio Orihuela, este año la minería ha sufrido cierta retracción por circunstancias, bueno, foráneas y también interiores, ¿no? ¿Cuál es su balance? ¿Cuál es su balance y cómo se podría enfrentar esta crisis tanto externa como interna en el contexto minero? Bueno, efectivamente, este año se está viendo las consecuencias de esta retracción por causas esencialmente exógenas. Uh-huh. Pues vemos que los países de mayor consumo han tenido sus razones para sus razones para llegar a esta situación. Ahora, la forma como enfrentar esto, considero de que estará basada necesariamente en un incremento significante de la productividad minera en los campos de producción. Y para conseguir esto hay más de un camino: la investigación aplicada por parte de los profesionales, el incremento en la infraestructura de producción a nivel nacional, que esto es con participación pública y privada, y definitivamente quitar una piedrecita en el zapato, que es la llamada sobreregulación. ¿Tenemos potencial minero, ingeniero Orihuela, y en el aspecto de los profesionales de la ingeniería de minas, tenemos la cobertura de especialistas, de profesionales capacitados en lo que es el trabajo minero en nuestro país, ingenieros peruanos? En esencia, sí. Y veamos, en el Perú hay más de 100 universidades. Uh-huh. De estas más de 100 universidades, tenemos más de 20 que se dedican exclusivamente que tienen facultad de geología, ingeniería de minas y metalurgia, consecuentemente repartidas en todo el Perú. Refleja de que hay 20 departamentos que reciben un significante apoyo, contribución a través del canon minero, y consecuentemente se puede materializar una interacción entre ambos factores. Recordemos que en décadas pasadas ha habido un éxodo significante de profesionales en minería a uh-huh. muchas partes del mundo. Consecuentemente, no es nada raro, no es sorpresa para nadie encontrar dichos profesionales en latitudes tan extremas como Nueva Zelanda, Australia, Brasil. Sin mencionar todos los países colindantes. Latinoamericanos, ¿no? En Brasil, en Colombia, en Chile. Están todos los países mineros, peruanos, sudamericanos, centroamericanos, del Caribe, significantemente con apoyo peruano en ingeniería de minas. Uh-huh. Y tan distantes como Escandinavia, el África y Asia. O sea que no hay límite para esta interacción. Y son muy buenos, ¿ah? De primera. Son de primera, definitivamente. Pero cuando comparamos, pues, digamos, las vocaciones dentro del campo de los ingenieros, encontramos de que el ingeniero de minas está un poquito en desventaja frente a la mayor vocación dentro de las otras ramas, ¿no? Hay 17 capítulos en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, indudablemente, y encontramos, pues, en este aspecto, ¿no? Bueno, eso depende del ángulo con que lo enfoquemos. Es cierto, muy cierto lo que usted acaba de mencionar, los 17 capítulos, pero veamos quién es el que contribuye más dentro del Consejo Departamental de Lima. Y de lo que es en aspectos económicos monetarios, ¿no? Desde hace 20 años lo es el capítulo de minas. Ah, qué interesante. Ingeniero, el 10º Congreso de Minas, cuéntenos cómo ya está formándose. Bueno, o la convocatoria, ¿cómo va? Recordemos que el primer congreso fue hace 20 años. Uh-huh. Esta es la 10ª edición. De estas 10 ediciones, anteriormente han habido presentaciones en Cajamarca, en Huaraz, en Ica y en Huancayo. Esta es la 6ª vez que se presenta en Trujillo, por su privilegiada uh-huh. posición geográfica, por su respaldo incuestionable que hay a la minería. Y esto va a provocar de que asistan más de 1,000 participantes, más de 30 empresas, se van a exponer más de 100 trabajos de investigación, con lo cual es obvio que se va a enriquecer significantemente el acervo, el expertise uh-huh. de todos los profesionales que participen. Pero a todo esto hay una lectura, ¿no? En esta diversidad de investigaciones, ¿cómo usted lo percibe, un ingeniero de mucha experiencia, ingeniero Julio Orihuela? Sí, bueno, en cuanto a trabajo de investigación, se van a presentar típicamente en las tardes, pues en la mañana se habrán conferencias magistrales y mesas redondas. El día martes se van a presentar en 4 salas simultáneamente. En la primera sala, en el Auditorio A, tendremos la presentación de las subprovincias metalogenéticas, polimetálicas y auríferas del norte del Perú, por el conocido y muy experimentado geólogo ingeniero Nelson Rivera Guillén. En la misma sala, posteriormente, se presentarán el tema de beneficios de la aplicación de flotación inversa en limpieza de concentrado de zinc, por el igualmente muy conocido y muy experimentado el metalurgista ingeniero Juan Segarra West. En la misma tarde se presentará una conferencia magistral tecnológica que con el título de Inventario de Recursos Minerales, Evaluación de Recursos y Potencial Minero en el Perú. Esto creo que responde a vuestra uh-huh. pregunta, por el ingeniero Eder Villarreal Jaramillo. El mismo día, en el Auditorio B, tendremos 6 trabajos. El primero, cargas de trabajo de rocas colapsadas, por el ingeniero Fernando Toledo Garay. Luego, la importancia de la perforabilidad de las rocas en la eficiencia de perforación, por el ingeniero Neil Ramírez Valerio. Luego, la rectificación de testigos de rocas según ASTM D453 y su influencia en la determinación máxima de carga normal, por el ingeniero Miguel Vera Barrientos. Después de un breve intermedio, tendremos la alta productividad en minería masiva en la mina Cerro Lindo de Minera Milpo, por el ingeniero Asín Boile Buendía Zulca. Le seguirá el tema tiempo de autosoporte como variable de decisión en el proceso de minado en compañía Minera Horizonte, por el ingeniero Henry Guillén Vilca. La conciliación en minería subterránea, procedimientos y aplicaciones, por el ingeniero José Gutiérrez. En la sala C, uh-huh. ese mismo día se presentará simultáneamente en temas de metalurgia, como la aplicación de zarandas de alta frecuencia en circuitos de molienda, por el ingeniero José Darío Sanabria Cerrón. Otro tema, la influencia del collar de bolas al desgaste de los revestimientos en molinos convencionales, por el ingeniero Gilberto Yanaico Apaza. Y para terminar ese día, en esa sala habrá la presentación de mejora de la eficiencia de molienda determinando el collar de bolas óptimo, por el ingeniero Levi Guzmán. Uh-huh. En la sala D, esa misma tarde, simultáneamente se presentarán temas de exploración y geología, como análisis geológico del cuerpo de cuarzo Podcastelli del IOCG, Divimin usando espectrometría y magnetometría, por el ingeniero Guillermo Viminchumo Sagastegui. Luego, otro tema que es la caracterización geoquímica de rocas hospedantes y vetas en la mina Parcoy, por el ingeniero Hugo César Araujo, del Consorcio Minero Horizonte. Uh-huh. Le sigue el tema control petrográfico en la explotación de agregados para concreto, por el ingeniero Humberto Chirif. Son varios temas, ingeniero Orihuela, ¿no? Así son es. Interesantes. Y claro, y para terminar, si me permite. Ese mismo día en el Auditorio D también se presentan 3 temas adicionales sobre exploración y geología. Uh-huh. El primero es el futuro de la dotación de cobre en el Perú, por el ingeniero Jorge Acosta Ale del INGEMET, Instituto Geológico Minero Metalúrgico. El segundo, la importancia del aseguramiento y control de la calidad en la evaluación y estimación de recursos minerales por el ingeniero Huber Vélez Ríos. Uh-huh. Y el último, esa tarde, en esa sala, es Cotabambas y Antilla, dos nuevos proyectos de gran escala en Apurímac, Luis Vela, por el ingeniero Luis Vela Arellano. Interesantes polos de proyecto de desarrollo minero, muy interesantes, ingeniero Orihuela. Pero hay dos concentraciones, dos eventos importantísimos, sí, que se desarrollan dentro del aspecto minero, como es la convención minera que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas y el Congreso, y el Congreso de Minería, ¿no? Que es importante señalar, ¿no? Dentro de este contexto cabe resaltar, digamos, la importancia de estas dos concentraciones, estas dos convocatorias, ¿no? Tanto la convención como el Congreso. ¿Usted cómo lo aprecia? Bueno, me ha tocado participar también, por supuesto, en la Convención de Ingenieros de Minas, que en edad le dobla al Congreso Nacional de Minería. Tiene más de 40 años. Wow. Y consecuentemente hay una complementariedad. No hay mayor competencia, sino un buen complemento. Claro. Se ha polarizado la presencia física de la convención en la ciudad de Arequipa. Uh-huh. Y consecuentemente es un lugar geométrico para todas las provincias y departamentos del sur, mientras que Trujillo lo es igualmente el lugar geométrico para todas las provincias del norte. Bueno, ingeniero Julio Orihuela, vamos a continuar conversando sobre el Congreso de Minería y las novedades el próximo sábado también, pero para los interesados, infórmeles dónde y cómo inscribirse para participar en este importante congreso, ¿no? Ah, definitivamente. Acá en Lima se puede hacer en la oficina especialmente abierta para este propósito, que funciona dentro del Consejo Departamental, uh-huh, de Lima, en la calle Marconi. Uh-huh. En Trujillo, igualmente en el Colegio de Ingenieros, y uh-huh, tan pronto como se inicie propiamente el congreso, será en el local de TechSoup, donde se está acondicionando un área sumamente extensa que va a cubrir todas las expectativas. Perfecto, ingeniero Julio Orihuela, gracias por informarnos acerca de este importante evento como es el Congreso Nacional de Minería. Gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero. A usted, señor Llamosas. Bueno, 8 de la mañana con 15 minutos, vamos a una pausa y continuamos.